Hola a todos, bienvenidos al programa número 16 de Pase Bonus. Hoy tenemos un programa bastante completito. Va a ser un poco diferente a lo que os tenemos acostumbrados, pero seguro que os vamos a dar toda la información que necesitáis para estos días. Así que rápidamente, ya sabéis las presentaciones porque hoy estamos muchos. Señor Albert, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal ves el programa de hoy? Aquí hay mucho tema, me parece. Sí, bueno, había bastantes temas un poco más actuales de los que hablar, así que a ver qué tal. Señor Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¡Encarna! Esto no es serio, ¿eh? Esto no, ya sé que no es serio, pero joder, ¿qué voy a decir? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como la gallina caponata. Buenos días, señor sordo. ¿Qué tal? Amiga sorda de la noche. Sí, soy de aquí. Bueno, siguiente, señor David, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? A ver, David, que tú tienes una reclamación que hacer a nuestros oyentes. Bueno, sí, yo quería hacer aquí desde aquí un llamamiento a los oyentes para ver si alguien tiene por ahí de sobra, que no utilice, que lo tenga escondido en el cajón, un mando para el CDI. A lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado. Por favor, desde Fase Bonus queremos un mando para el CDI. O sea que ya sabéis, mandáis un correo a fasebonus@sakurabin.net y como premio podéis participar en el podcast. Eso, no mandáis correo, Vaya mierda, premio. Digo, David, que no mandan correos, pero te van a mandar un mando de CDI, pero bueno. Sí, los gastos de envío los pago yo, bien. Hombre, que si no... Pero ¿qué mando? ¿El monomando ese cutre horrible o el otro le sacaron que era parecido al de la Mega Drive? Que sea, si es que tengo el CDI... Igual, sea el que sea, no le va a funcionar. Tengo el CDI sin mando y para un mando que me he pillado no funciona. Y ya no sé si es el mando en sí o el reproductor. Entonces vamos a probar con otro mando a ver si alguien tiene por ahí alguno y salimos de dudas. Bueno, todo sea por salir de la duda, David, no por otra cosa. Sí, no por otra cosa. A mí no sé si le funciona lo infrarrojo al mando. No, es que no enciende, lo he desmontado y no enciende ni la luz ni nada. Entonces supongo que tiene que ser de fondo. Ah, vale, entonces nada. Pero bueno, el mando está en observación, vamos a ver si lo abrimos y a ver lo que sale de ahí. Si operamos, a ver si operamos, David. Sí. Bueno, señor Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, buenas noches. Pues no veas, si este tiene el mando en observación, yo que tengo dos intervenciones que he pasado ya por quirófano y demás, y una de ellas he tenido que hacer una operación de doble bypass, pues no veas. ¿Qué te ha pasado, pues, con la Intellivision? Cuéntalo, Héctor. Nada, le compré a uno, una Intellivision y va el tío y me manda dos. Yo pensaba que se había equivocado y dije, bien, consola gratis, una mierda para mí. Resulta que una va y no entiende, y tiene mandos. Y va la otra, no tiene mandos, y es la que sí enciende. O sea, me he visto ahí desmontando la consola, conectando los mandos a la placa, porque en televisión no se le puede sacar los mandos. Conectándole los mandos a la placa, ya de paso le he limpiado un poco, le he cambiado la carcasa y le he vuelto a pegar los emblemas que se le habían despegado. En fin. Parece que te lo has pasado mejor con eso que te lo vas a pasar jugando luego, ¿no? Pues me lo he pasado mejor que jugando al Tente, tío. Esto es... Bueno, siguiente de la noche. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Aquí emocionado por el nuevo rumbo del programa en el que vamos a hablar de cosas que no han pasado hace más de 15 años. Bueno, pero sabes que todo tiene truco y algo retro saldrá con estas charlicas que vamos a tener, esta tertulia de café. Hombre, esperemos, porque es de lo que sabemos, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, siguiente y último. Señor Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues mira, me habéis pillado ahora mismo con guadaña en mano, metiéndole caña al Dante's Inferno. Que la verdad que me está gustando más de lo que me esperaba. Y nada, pues encantado de estar aquí y a ver si luego hay un poquito de tiempo y podemos hablar de los descargables. Un temita que me tiene un poco bastante cabreado últimamente. Porque están sacando ahí descargables a saco con todos los juegos y... De hecho, ya Dante's Inferno ha salido este mes y ya tiene previstos para febrero, marzo y abril. O sea que... nos quieren hacer pasar por caja. A ver si podemos comentar también un poquito. A ver si nos sobra tiempo y accedemos a tu demanda y comentamos esto de las descargas digitales, que todos estamos de acuerdo que últimamente se están pasando un poquillo. Pero bueno, vamos a ir a nuestra siguiente sección. Ya sabéis, señor Javi, tu sección. Se ha escrito un mail. Bueno, esta semana está la cosa también tranquila en cuanto a correos. 1, 2, 3 y 4. No está mal. Parece ser que el llamamiento de la semana pasada no ha funcionado. La pregunta era en serio, que pedíamos, o pedía yo, que mandaseis un correo diciendo quién es el que más os gusta del programa y por qué. Que no pasa nada, hombre. A ver si os ponen ya el formulario en la página de contacto y así es más fácil. ¿Qué más da? Me está diciendo que ya sí, no se ha emitido, pero ¿y qué? Pero esto cuando salga se emitirá, ¿no? Javi, es que... Cuando salga, se emitirá, efectivamente. Si no, me preocupo. Perdón, te refiero, cuando salga, se habrá emitido. Javi, que eso es. Acabamos de colgar ahora. Exacto, teoría. Si no lo hemos escuchado ni nosotros todavía, tío. Cuando salga, se habrá emitido este. No, pero es que Javi lleva razón. Cuando escuchen el 16, el 15 ya lo habrán escuchado. Ya está subido, claro. Claro, pero claro, no. Pues ya me está, tiene, ¿no? Cuando todavía no he contestado. Y si la gente le da por... No, el caso es meterse conmigo, ¿no? El caso es meterse conmigo. ¡Ah, Javi, coño! ¡Esta mierda! Bueno, sigue. Que me cago en la puta. Uno por bueno, al final le acaban tratando de tonto. Bueno, el caso, que esta semana tenemos, pues eso, pocos correos. Parece que seguís sin mandar. A ver si para el próximo programa propongo una pregunta o algo de eso. Y mandáis más correos. O si alguien se molesta un poco y pone un formulario de envío en la página. No sé de quién depende eso. De David. De David. Pues David... Pues eso, David, ya sabes. Vale, tomo nota. Toma nota, muy bien. Bueno, el caso. Empezamos por Jesús Plou, que nos dice: hola, buenas, solo una recomendación para la sección cinéfila del programa. No dejéis de comentar Future Cops. Esto de la pronunciación tendrá su explicación después. Future Cops, la peli china no oficial de Street Fighter 2. Eso sí, gana mucho no viéndola solo ni sobrio. Saludetes. Al oro, que el que no haya visto esa película va a alucinar, ¿eh? Está bien. Si alucinasteis con Dragon Ball, con estas vais a sudar sangre, ya veréis ya, si no lo habéis visto. Vais a flipar. Hay películas que uno tiene que ver con la compañía adecuada. ¡Oh, qué bonito! San Valentín. Yo digo porque vi con unos amigos hace poco Rambo 4 y vimos una grandísima comedia. Hombre, Rambo 4 para San Valentín está fenómeno. Sí, está muy bien. Es lo mejor que puedes ver. Es una película muy bonita, ¿eh? Muy bonita y muy romántico. Recuerdo que Ignacio comentó la película esta, propuso hablar de ella unos días antes de que mandase el correo. Hay que verla, ¿eh? Vais a reíros, pero cosa fina. Vamos, Dragon Ball, la japonesa esta de la que hablamos, la coreana, es mil veces mejor. Ya veréis, ya. Habrá que verla. Una cosa, Javi, antes del siguiente correo, que sé que este personaje, este Jesús Plou, que va a ser papá primerizo, que desde aquí, que enhorabuena. Lo siento, tío. Que ya ha dicho que en vez de chupete le va a dar un Atari 2600 a su retoño. Así que enhorabuena. Bueno, enhorabuena, depende. ¿Tú le has preguntado si lo quería? Sí. Ah, ¿qué te va a decir? Me ha dicho que está muy contento. Bueno, pues entonces enhorabuena. Pues sí, entonces enhorabuena. Pregúntale cuando lo tenga. Luego ya está contento o no. Eso, cuando lleve un año, ¿no? Con el bebé, que nos escriba y que nos diga lo que sea. Bueno, ya no estaremos aquí, así que no pasa nada. Bueno, siguiente... ¡A poner! ¡A poner! ¿Para qué vas a estudiar si solo han salido 4 plazas? Bueno, siguiente correo de el hombre este que tiene un nick y luego firma con otro distinto. Es una cosa rara. Este tal Hace, que dice: buenas de nuevo, soy Fuin Factory y solo era para decir a ver para cuándo un programa que se hable del 007 GoldenEye de la Nintendo 64. Y por supuesto, del efecto Get Down del bug del GoldenEye al mover el cartucho versión japonés. Y a ver si os atrevéis a hacer un vídeo tipo Get Down cada uno de vosotros y lo colgáis en Sakura Beat. Venga y saludos. Jeje. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Yo sí. Yo también. Y me niego a hacer un vídeo de eso. Me niego, vamos. Pero lo puedes hacer, pues, si le estoy moviendo la consola. No, mira, ¿no? Que me, a mí, que me dé 200 euros que me hacen falta y se lo hago fijo. Lo que se supone que pasa, para el que no lo sepa, es que el Golden Age, la edición japonesa, si no lo recuerdo mal, Héctor, con el cartucho dentro de la consola, si inclinabas la consola de cierta manera, los personajes se volvían locos, desaparecían, hacían movimientos rapidísimos, o sea, se armaba ahí la de San Dios, ¿no? Sí, vamos, que se jodían las animaciones del juego. Pero es que se volvían locos, hacían cosas chunguísimas, súper raro, era un fallo muy, muy raro. Y hay cientos de vídeos de parodias de hecho y todo. Esto es... ¿Se lo pasaba en este? Que yo sepa, sí, la edición japonesa, además. Sí, todos los vídeos que salen de la edición japonesa, además. Y solo con el Golden Age. Y es con música de Britney Spears y todo ahí por ahí. Es que ¡ay, Dios! Que lo busquen por YouTube porque es muy, muy, muy curioso. Es una cosa muy curiosa, un poco extraño. Y además, lo bueno que tiene... Y además, ese truco tiene 2x1. Te salen los bichos así, moviéndose de forma rara y de paso te jodes el juego. O sea, que también... Es probable. Súper útil, por lo que veo. Bueno. El siguiente correo de Lester Chucking, Hola a todos, enhorabuena por el podcast, cada vez va mejor, aunque el listón tampoco estaba muy alto en los primeros. Ahí, sincero. Ah, vale. eso es cierto, venga. Bueno, por lo menos sinceridad. Bueno, fíjate tú, qué bien, qué bonito, qué hijo de puta el cabrón. Pero si tú no estabas en los primeros, hombre, si lo dice por eso. ¡Pero se solidariza! ¡Héctor se solidariza con nosotros! Que tiene nombre de psicópata. De los primeros ya, pero ¿los primeros qué son? ¿Los tres primeros o los cuatro primeros? No es lo mismo, ¿eh? Porque eso depende de que sea un hijo de puta, ¿no? Claro. Es más o menos, ¿no? Bueno, dice que los que más me gustaron fueron el especial terror y el de Lots of Mother. Ah, no, entonces un tío perita, ¿eh? El tío mola, ¿eh? Ese es un colega, ¿eh? Ese no lo toqué, ¿eh? Sabía yo que iba a decir eso. Bueno, de verdad, mi más sincera enhorabuena y os animo, bueno, perdón, voy a leerlo como lo pone. De verdad, mi más sincera enhorabuena y os animo a seguir adelante, porque voy a tomar como norma leer los correos tal cual los enviáis, ¿vale? ¡Hala, cuidad la caligrafía! Sí, sí, así tiene un poco más. La caligrafía tecleando lo veo mal, será la ortografía en todo caso. Vale, ¡toma! Toma, Ignacio, tú eres el toma palo. ¿No? Ay, me da rabia, me da rabia. Ignacio es que aprendió con el Micho, ¿no? Ahora cuando salga el iPad rubio. Cuando salga el iPad lo enviarán con caligrafía. Eso es verdad, eso bueno. Yo me adelanto al tiempo, ¿ves? Así es. Sí. No deis ideas, por favor. Dice que me gustaría, en primer lugar, daros un pequeño tirón de orejas. Joder, en primer lugar, no, en segundo, el tirón ya nos lo damos antes, pero bueno. Por no haber analizado todavía esa maravilla llamada Another World, preguntarle a Ignacio, que él sabe cuál es. Ignacio, ¿sabes cuál es? Creo que lo sé yo y lo sabe todo el mundo que hay aquí, ¿no? Vale, y espero que algún podcast próximo lo analicéis y comentéis todas sus versiones, que no son pocas. Bueno, pues bueno, pues haremos un especial Another World. Sí, se habló. ¿Cuál es, no, Ignacio? Se habló, Javi, de hacer un especial, pero que es que aquí como no lo conocéis ninguno... No... Pero Ignacio, ¿tú sabes cuál es? Yo no lo conozco, cago en todo. Yo creo que sí, eso pero... Eso no lo dices tú en la calle, ¿eh? Yo sé que David lo conoce. Ignacio. Un poquito por encima. Ignacio. ¿Qué pasa? Dime. ¿Sabes cuál es? Me lo intuyo. Vale. Bueno, ahora nos cuenta un poco su vida. Vamos a ser sinceros. No está mal, ¿eh? También nos gusta que nos contéis vuestra vida. Empezando esto de los... Y chantajeamos y demás. Ah, bueno, no. Perdona, que me estaba saltando una línea. Oh, Dios mío. Dice que también le gustaría que dijeseis cuántos oyentes tiene el podcast aproximadamente. Lester, a mí también me gustaría saberlo. Ni nada más. Pero nadie lo sabe. Vamos, como... así contado a dedos, tenemos, a ver, uno, dos, muchos. A partir del 13 menos... subió bastante la audiencia. El que el ha tenido mucha audiencia es el 13, el del Doble Dragon. Hostia, teléfono, tío. Hostia, puta. Bueno, estos son, ya sabéis, problemas del directo, chavales. Eso es lo que... Aquí estamos en directismo siempre. Apaga la HTC, Albert. Bueno, que eso, que el programa, pues entre uno y infinito, está por ahí el número de ellos, ¿vale? Vale. ¿Ya está? ¿Ya o qué? Ya está. Bien, ¿no? Ha sido rápido, ¿no? Sí. Sí, eso, que nada, que... Rápido y doloro, sí. Yo creo que había de repetir esto, ¿eh? Ha sido el 13, el del Doble Dragon. ¿Más que el de los padres? Más que cualquiera, más que el triple, ¿eh? Joder. Pues no está mal. Estamos hablando de Doble Dragon, ¿eh? Bueno, sí, vale. Nos cuenta que empezó en esto de los videojuegos con un Spectrum. Dice, luego tuve una Amiga 500, Master System, Game Boy, PC, hasta llegar a la Play 2 y Nintendo DS. Os cuento un poco esto, sé que no os importa, sabes bien, porque creo que en gran parte de los oyentes han tenido una trayectoria similar. Así que estaría bien que en la medida de lo posible aviséis de cuándo se celebra la Retromanía este año, amén de otras ferias o parties relacionadas con el mundo retro, para que los oyentes podamos acercarnos a estos eventos. Pues no lo vamos a decir, porque como nosotros también vamos y nos metemos con vosotros, no tenemos miedo de que nos partáis la cara. Así que si queréis saber cuándo hay algo de esto, pues os buscáis la vida, ¿vale? Ahora. Puta dureza, chaval. O sea, es todo el corazón este muchacho. Sin más, un saludo y muchas gracias por hacernos pasar tan buenos ratos, especialmente a Albert y a Igancio. ¿Eh? ¿Uy? Igancio. Oye, Javi, una cosa. Y lo digo esto muy en serio. Vosotros queréis que sigan mandando correos la gente, ¿verdad? O sea, no sé si me explico. Sí, vamos a ver. Yo cada día que pasa empiezo también en mis dudas, ¿sí? Ahora entiendo lo de Batman. Estamos bofeteando a Robin. Ahí está. Bueno, eso lo explicaremos en la página. Lo de los bofeteos de Batman a Robin, eso quedará explicado en la página cuando salga este podcast. A ver, lo de los eventos, pues sí, claro, tenemos que decirlos, pero hay que poner a alguien encargado de esto. Igual que estoy yo supuestamente encargado de los correos y demás, pues habrá, alguien tendrá que estar al tanto de cuándo se hacen estas cosas para que podáis saberlo, obviamente. La verdad es que como idea hay que reconocer que es bueno. Y que sí, que nos importa. Claro que nos importa vuestra vida. Si sois 400, no nos importaría porque serían muchas. Pero como sois 4, pues no nos importa que nos contéis las cosas. Si tenemos algo más con lo que rellenar. Y está bien, está bien. Vale, lo único que, por lo menos, llamar al presentador por su nombre, no le llaméis Higancio, porque a partir de ahora va a ser la broma, ¿sabes? Para mí, Ignacio ha desaparecido, a partir de ahora es Higancio. Ya os la devolveré, cabrones, y tampoco sé más días que longanizas. Higancio. ¿Conoces la hora del WoW? Higancio. Pero aquí hay mucha envidia, ¿no? ¿La hora del WoW? ¿El Warcraft? El ano de World of Warcraft. Por cierto, una cosa, creo que está baratito para descargar el Another World, Sí, sí, y además está en alta definición o algo de eso, ¿no? Exactamente, en HD como a unos 7 euros, si no recuerdo mal. Sí, también se puede bajar gratis. Habrá que pillarlo. También se puede bajar gratis en página Bandoguard y demás. Es un detalle sin importancia. No, pero incluso la versión en alta definición te la puedes bajar gratis y te ahorras 7 euros, y no está tan mal. Y mira, con 7 euros te da para lo menos 7 cañas. ¿Cañas dónde, tío? Porque aquí estoy pensando con los precios leoneses. Vale. 3 cañas en Madrid, vale. 3 cañas en Madrid. Es que sí, de la capital. Hay que volver al húmedo a emborracharse. Pues claro. Bueno, sí. Pregunta alguien, ya que pregunta por parties y eventos de estos, me dicen por línea interna que Retromadrid se celebrará el sábado 13 de marzo de 2010. En Madrid, si mal no recuerdo, en la Facultad de Informática de la Complutense, ¿acaso? Correcto. Correcto. Premio por ti. Lo he dicho de memoria, menos la fecha. Ahí está el tío. Todo de memoria. Si es que... No sé vosotros, pero yo voy a estar allí con el machete afilado. Hombre, ahí vamos a estar todos, ¿no? Estaremos todos ahí. Hombre. ¿Higancio también viene? ¿Higancio quién es? Sí, sí. Higancio, voy ahí hasta yo, y eso que me pilla lejos. Higancio, de puta madre. Yo sí puedo iré porque quiero ver a Javi cara a cara para decirle cuatro. Oh. Bueno, amigo, puede que yo tarde un poco, como ya sabéis, me pillo un poco lejos. Yo en Málaga, estoy en Madrid, andando, yo creo que voy a tardar una mijilla, pero vamos. Héctor, vente con la BH, que llegas rápido. La California, con la BH. Venga, cabrones, seguimos. Calla, hombre, Ignacio. Nada, cállate, que te baneo rápido. Venga, rápido. Seguimos. Bueno, a ver, este correo que voy a leer ahora es muy especial. Primero porque lo manda una chica, cosa que no abunda aquí. Y aunque lo haya mandado por error, pues, bueno, pues mira, por lo menos se ha molestado en escribir, ¿no? Bueno, no es un correo realmente, es un mensaje, pero bueno, para el caso es lo mismo. Y nos lo han dejado en el artículo sobre el Hotel Mario, un artículo que hay escrito en Sakuradi sobre ese hotel. Y la chica esta, Margarita Rodríguez, nos cuenta: buenas tardes. Espera un momento que te coge el aire, que no hay una coma hasta como la 24ª palabra, ¿vale? No. Buenas tardes. Mi comentario es: yo fui en diciembre al Hotel Marios de Chichiriviche. Antes que todo, me tocó una habitación en el último piso, bien lejos, y bajas no quieres subir. La piscina súper aburrida, ni música tiene. La supuesta discoteca no existe ahí donde ponen música, pero te la bajan el volumen y a las 11 te están corriendo del lugar. A mis compañeros le tocaron habitaciones en peores estados, sin aire. Se le derramaba el agua del lavamanos, las puertas sonaban al abrir y cerrar, las instalaciones en pésimo estado, descuidado, la comida es regular. Así que, por favor, consideren los comentarios. Madre mía, qué grande. Dios. No, sí, es que... Sí, es que hay que saber que un lagarto gigante no puede tener hoteles buenos. No puede gestionar bien. Escucha, Javi, ¿de dónde es la chica? Digo, para no ir al Hotel Mario ese. El Hotel Mario este se encuentra en Chichiriviche, que está en el estado Falcón, en Venezuela. El nombre del estado. Yeah. Lo has buscado y todo. Sí, suena a Star Wars. Suena a Star Wars, tío. Falcón. Bueno, perdón, Falcón. No es Falcón. Falcón, que suena como Falcón Crest. Pues así. Eso cambia todo. Bueno, por si alguien no entiende esto, porque a nosotros nos costó un poco también, por lo visto tenemos un análisis del Hotel Mario en Sakuravi y parece que alguien ha considerado que estábamos opinando sobre el Hotel Mario o algo así de Venezuela. Y parece que nos ha dejado su opinión. Sí, he dicho es que es lo que yo entiendo, vamos, creo que es eso. Hay un hotel Mario en la población esta de Chichiriviche. y bueno, pues parece ser que bueno, lo han encontrado y han dado su opinión. Sí, parece, error, parece pero... que un hotel de menos una estrella, o sea, ¿Curamos, dicho? Sí, pues, sí, parecido. Chichiribiche, más bien. Ah, perdón, bueno. Vamos, sí, sí, que lo, el hotel este igual es de recomendable que el juego, ¿no? Más o menos. Sí, igual. Sí, igual vas allí y toca la campanilla. Igual lo toca la campanilla. Que juego, ¿eh? Escucha, Héctor, igual vas allí, toca la campanilla y te atiende y te sale Cupa y te da. Y te da una habitación, tío, para ti. Te Cupa, te pega un salto por detrás del mostrador. Imagínate que te salta por detrás del mostrador. Hablando de, claro, es que es curioso que nos mande el mensaje esto del Hotel Mario a una página de videojuegos en un país en el que prácticamente están prohibidos. Es que seguramente no tendrá página web el hotel este, de los cojones. Si le suenan las puertas, Javi. Hombre, a ver, es que no acabo de entender lo de que suenan las puertas, porque claro, las puertas suenan al abrir y al cerrar. Hombre. Si va el póster, que sí. A mí la verdad es que en mi casa me sucede igual y te digo que es bastante angustioso. Sí, bueno, en mi casa cuando abro una puerta también hace ruido y cuando la cierro también, y si la cierro fuerte hace más ruido aún. Pero se referirá a las bisagras que chirrían o algo. Chirrían, sí. La puerta bueno, hace ruido al cerrarla y a la fila. Eso es mucho referirse, ¿eh? Eso es mucho referirse porque, claro, una persona que dice que la piscina es aburrida, no sé, ¿qué pasa? ¿Que no tiene conversación? Hay fantasmilla en el hotel. Yo la última vez que intenté hablar con una piscina también me aburrí. Claro. Y es que dice que la piscina no tiene música. Pues no, pero yo la última vez que tiene un radio casera en una piscina, bueno, que estoy en busca y captura por ello. La cosa es que claro, dice la música, o sea, la piscina no tiene música, bueno, vale. Pero es que la supuesta discoteca no existe. Es decir, hay una discoteca pero luego no existe. Esto es de TNTX mínimo. No existe, pero luego te tienes que ir de allí pronto, con lo cual. Sí, es que dice que hay un sitio donde ponen música, pero te la bajan el volumen. Te la bajan de internet. Bueno, esto no hay porno de cogerlo, así que nada. Un saludo a Margarita, le pasaremos el enlace a la dirección de correo que ha puesto para registrarse, por lo menos para que nos escuche, y nada, que sea lo que Dios quiera. No, lo que yo solo digo una cosa, Margarita, por favor, usa los signos de puntuación, por favor, ¿vale? Simplemente eso. Uno tiene su capacidad torácica y tal, pero joder, la mitad de cosas no se entiende. Entonces, oye, Javi, yo insisto en lo de que si quieres que sigan escribiendo. Margarita no. No, yo por añadir una cosa, ya hablando un poco en serio, un saludo también a la gente de Venezuela, que están jodida la cosa allí con el tema de los videojuegos, ¿eh? Bueno, los videojuegos, cualquier cosa no sea videojuegos, está, bueno, la cosa ahí, no es lo que, sí, es lo que te iba a decir. Están jodidos en general, me parece. Están jodidos en general, que últimamente están hablando de que secuestran a la peña y tal, así que poca broma, tío, cómo está el país con el amigo. Mira la princesa Peach. Ahí está, de ahí viene, sí, todo. Por un día que fue a Venezuela y la secuestran también. Está estigmatizada la pobre. Si pensabais que lo de Margarita era el plato fuerte, estabais equivocados. ¿No? Hostia, ¿tienes algo peor? No, peor no. Distinto. Hablo de Rafael Arboleda Rascón. ¡Joder! ¿Quién es ese? ¡Tócatelo! Ya tiene que ser chungo apellidarse así, ¿eh? En el colegio, pues, no veas. ¡Hola! A mí me gusta, suena bien, tiene personalidad. Yo quiero romper una lanza por la gente. Por Arboleda, tú quieres romper una lanza en favor de Arboleda. No, romper una lanza a favor de la gente con apellidos raros. O sea, yo comprendo su dolor. ¿Cuál es el tuyo? Dilo. Otro día. Bueno, vaya berenjenal te has metido, Dani. Claro, yo estoy hablando de apellido de este, pero mi nombre tampoco es que sea muy común por aquí. Bueno. Hombre, claro, pero claro, es que mi nombre en cierto modo hasta mola y todo a veces. Si te pones a mirar la mitología griega. Sí, si miras este juego y te tocas un poco, te repites. Aunque sea uno que la palma, pero bueno. Bueno, a lo que íbamos, el señor Rafael. Voy a leerlo del tirón y luego ya vamos comentando, ¿vale? A ver, mi tocayo. Hola, quiero empezar felicitándoos por el programa. La verdad es que es muy gracioso y para los que hemos crecido con las NES está muy bien. El primer programa que escuché fue el de Lots of Mothers, con el que me partí la caja, y ahora estoy escuchando el cuarto. Tela, no te queda ni nada. Aparte de lo bueno, también hay cosas que creo que deberéis de mejorar. Por ejemplo, vuestra pronunciación de inglés es paupérrima. Y creo que podréis esforzaros un poco por decir bien las cosas. Si queréis en eso, podría ayudaros. Otra cosa que podréis mejorar es llamar bien a las cosas por su nombre. Es muy cutre que a Bison lo sigáis llamando Mr. Bison, aunque de chicos todos lo llamáramos así, pero ya todos sabemos que es Mike Bison, Bison en este caso, pero bueno. Espero seguir divirtiéndome con los siguientes programas. Ya mandaré más mensajes si creo que hay que mejorar algo. Dos puntos P minúscula. Creo que es un smiley sacando la lengua. Un saludo. Damas y caballeros, tenemos un auditor. Sí. A mí que no me dé consejo a alguien que se apellide Rascón, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir por partes. Lo primero. Lo primero de todo... Los comentarios que se hagan de ahora en adelante, por supuesto, quedan sin ningún tipo de acritud y es en un entorno jocoso festivo, ¿vale? O sea que ya para ir poniendo a la gente en antecedentes y que luego nadie me diga que es que no quiero que la gente nos escriba. No. O sea, Javi, desde el cariño. Desde el cariño. Ahí es. Respeto. A ver, Rafael, si nos pides que pronunciemos mejor el inglés, escribe sin faltas. Porque no puede decir programa. Programa no, es programa. Solo tienes que leer después de escribir y corriges. Ya está. Las tildes están casi todas bien puestas. O incluso todas. Pero bueno, eso lo hace el Word. Tampoco es mucho misterio. Así que eso. Sí, sabemos que nuestra pronunciación de inglés es paupérrima. O incluso peor. Pero da igual, porque en el currículum pone, por ejemplo, que tengo el FIS de la Escuela de Idiomas. Entonces a la gente le da igual cómo pronuncie. Mientras tengas el papelito, es el problema de cómo funciona todo esto de educación. Y eso, si nosotros nos esforzamos en decir mejor las cosas, pero tú te esfuerzas en escribir bien. Y ya está, hacemos ese trato y todo de puta madre. Lo de llamar a las cosas por su nombre, joder, ha sido un fallo. Tampoco que sea muy putre. Hombre, ¿que no da mucho rigor al programa? Pues sí, pero es que este programa no tiene ningún rigor. Entonces, bien, Javi, bien. Claro, hombre, yo lo de Bison... ha crecido siempre escuchando a Mr. Bison y vale, sabemos que no es así, pero... Yo creo que me va a costar no llamarle Mr. Bison. No, es que cuando se adquieren ciertos vicios de pequeño, llega un momento en que ya otros... Que te lo digan a ti, ¿eh? Nada, yo me doy por aludido con lo de Mr. Bison y Mr. Bison. O eso o Balrog, así que... No, pero a ver, Ignacio, es que de toda la puta vida de hoy ha sido Mr. Bison. Y sí. Ya está. Y así claro. Será, por el siglo de los siglos, Mr. Bison. Y si no es Mr. Bison, Balrog, o sea, bien, lo bien. Lo mismo que aquí el Pac-Man lo lleva todo el mundo el come coco. O sea, tampoco. Demasiado que no es por todo. Típico de España. Por pronunciar en vez de Duke Nukem, Duke Nukem, o sea. ¿Cómo? Que nos esforzamos por pronunciar. Sí, pero ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? A ver, cuidado que esto va para el señor Arboleda, más conocido como señor Bauran. A ver, no juntas, ¿eh? Es Duke Nukem. De todos modos, a ver, una cosa. Me va a penalizar. El único que se esforzó por pronunciarlo bien, lo del Duke Nukem en el otro programa, fuiste tú, Rafa. Y de todos modos, quizá en contrapartida, tenemos el caso de Cristian, que más o menos se adapta a la pronunciación. Yo creo que ha sido bastante. No sé. A ver, por ejemplo, muchas veces dice Double Dragon, pero la mayoría de las veces, siendo sincero, dice Doble Dragón. Y ya está, tío. Eso es así, porque de pequeño has crecido jugando a eso, al Doble Dragón, con tus colegas en la recreativa. Ya está, tío. Pero sí, yo creo que lo que queda más cutre es eso. Si estamos así, medio aquí en plan charla y tal, y estamos hablando cada uno a su bola, y de repente suelta alguna parida intentando currártelo y diciéndolo en inglés, queda más cutre que a lo mejor si lo dices del tirón y como te salga. Ya ves, parecemos los capullos estos que nos queremos hacer los finos aquí intentando imitar acento y demás. Pregúntale a toda la gente que hemos jugado de pequeño a recreativa y a consolas y demás, pregúntale y te va a decir Double Dragon, te va a decir Double Dragon, te va a decir Mr. Bison y yo qué sé, y así miles de ejemplos. No te va a pronunciar ahí. El problema es que no es que nos esforcemos o no en decir bien las cosas, es que seguramente no sepamos cómo se dice. Entonces, si nos esforzamos, va a quedar mucho peor. No, también, o que forma parte de tu, ya de tu, como dice, no sé quién ha comentado antes, que en el pequeño adquieres unos hábitos y ya se te quedan, ¿no? Que no, que es Mr. Bison y punto. Ah, por ejemplo, en el primer correo, lo de no dejéis de comentar la película esta, ¿qué voy a decir? ¿Future Cops o Future Cops? No, digo Future Cops y ya está, porque es que si no, Future es que yo me siento... Me da vergüenza ajena de pronunciar cosas en inglés que no sé exactamente si se pronunciarán así. Future Cops. Future, claro, porque future. Según sea inglés de Inglaterra o inglés americano. Y aparte, la gente no va a saber ni de qué coño estamos hablando si lo pronunciamos así, si lo intentamos pronunciar así. Como cuando hablamos del Castlevania, que decimos todo Castlevania y en realidad es Castlevania. Ahí, bien matizados. Pero de todas maneras, yo creo que tendríamos que ya cerrar un poco este tema preparándonos un White Label, ¿eh? White Label con hielo. Un bonito. ¿Conocéis a alguien en este país que pida un White Label? No, White Label. ¿Y un Forrus Cola? ¿Qué tal? ¿Un Forrus Cola? Forrose. ¿Qué coño es eso? Forrus Cola de toda la vida. Pues ya está. Y agradecemos, Rafael, en serio, agradecemos, pues eso, que nos digáis en lo que podemos mejorar y en lo que no. Pero, joder, lo que no se puede es que nos pides que empecemos a aprender inglés a nuestra edad, que ya no se puede. Estamos todos ya, tenemos más pelos en los huevos que otra cosa. Hombre, la culpa de todo la tiene Masi, el muñeco verde ese que nos tuvimos que ver todos de pequeño, nos obligaban a ver Masi ese y así es, más salido. Claro. Y al final para la mierda que aprendimos, al final. Al final para nada. Lo único que acordamos es lo del Big Masi y ya está. Al puto muñeco verde ese. Vamos a ir cerrando, que ya me están aquí pinchando un poco para ver si acabo ya esto, porque casi es mejor que mandéis pocos correos, porque como un día tengamos que leer 6 o 7, no quiero ni pensar lo que va a ser esto. Así que nada, en serio, a seguir enviando correos, pasebonus@sakurabit.net, que si me queréis insultar podéis, si total, así hacemos esto un poco más ameno y os puedo contestar. Hombre, ¿quién te va a insultar a ti? Ser un pedazo pan, ¿eh? Nadie, ni Higancio, ni nadie. Ya lo insultamos nosotros. Pero tú, ¿qué confianza son estas, Javi, de decirle Higancio al presentador? ¿Quién es Higancio? ¡Hala, fuera! ¡Hala! ¿Alguien ha tenido algún problemita de conexión? Me he caído. Efectivamente, te has caído. Creo que me he caído. Escucha, la gente va a estar escuchando esto y no va a tener ni idea de lo que está pasando, ¿eh? Sí, bueno, que debe ser que Higancio me ha echado de la conversación, como le han puesto. Ignacio es el rey, se ha hecho el rey ahí. Oye, yo estoy empezando a pensar que este programa va a tener un mogollón de morralla de cortar, ¿eh? Sí, esto se nos está saliendo de las manos ya hace un rato, sí, ¿eh? Sí, esto parece off topic total. Yo creo que teníamos que haber leído esa carta nada más, ¿eh? Llevamos unos 40 de charla grabando, yo creo. Ah, bueno, siendo así, solo hemos hecho los putos correos. Madre mía. Vamos a meternos ya en farina, ¿no? Venga, farina. Métete en farina ahí. ¡Ay, qué rica! Ahí está. Hablad de lo que diga Ignacio, que si no os echa. Que no, solo es a ti porque me caes gordo. Los demás pueden hablar lo que quieran. Joder. Que te calles, es que no estoy hablando contigo. Pase bonus. Porque yo quiero tenerla sin hueso en mis manos, en mis manos, en mis manos. Bueno, tertulia especial con todas las novedades. ¿Per qué? ¿Per qué? ¿Tertulia? ¡Ignacio! Oye, con lo bien que le había quedado. ¡Tertulia! ¿Quién ha interrumpido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Que levante la mano. ¡Hala! ¡Hala! Que te levanto el castigo, venga. Madre mía, con lo pro que te había quedado. Venga, callaos, vamos. Que son las 10:15 ya, madre mía. Uf. Bueno, tertulia especial con las novedades que vienen. Como siempre vamos a tratar un poquito el tema retro por encima. Así que bueno, lo primero que quiero hablar o queremos hablar es el juego Heavy Rain. Que aquí tenemos varias personas que han jugado y tiene muy muy buena pinta, ¿no? Bueno, sí, yo estuve ahí probando la demo una vez, me metí en la página esta para conseguir la demo antes de tiempo, no hay que decirlo, tuve que hacer todas las gilipollas de esas que te pedían y demás, en una web que llevaba ya como 2 días petá, y la demo como que tardaba 2 horas en bajarse, pero bueno, por fin de madrugada pude jugar para probarlo y ya tener la reseña lista en la página y todo. Bueno, y lo que estuve viendo, la demo un poco, no sé quién más, sí, creo que fue David, ¿no? También lo viste tú la demo, ¿no? Sí, yo ¿te acuerdas? Porque creo que tú y yo tenemos visiones distintas de la demo un poco, ¿no? Ahí. Sí, aparte de que yo tardé el doble o el triple para descargarme la que tú. Que la página daba más problemas que... Pero bueno, sí, al final, aparte que la demo ocupaba bastante, 1.7 GB creo que era. Sí, ocupa un giga y pico. Y dura poco. Ese es el problema, que solamente hay como 2 niveles en la demo. dos niveles jugables, porque luego al final te ponen como una especie de tráiler. Y vamos, los niveles son de, hombre, si no contamos con la parte de la calle, que básicamente el tutorial, que se aprende un poco los controles, que ahí es donde yo veo, hostia, los controles, ahí es donde yo veo el principal problema del juego. No sé yo, nada, joder, que todavía me choca un poco que para andar tenga, en lugar de mover el stick y punto, tengas que mover el stick mientras tienes pulsado el R2, porque es que me parece un poco absurdo eso. A mí al principio me liaba, creía que lo tenía mal configurado o algo. ¿Tú tuviste ese problema también? No, yo me quedé así un poco así sorprendido, digamos, porque supongo que la habrán querido hacer como no el típico juego y por eso han cambiado un poco los controles. Yo lo primero que me di cuenta cuando has visto tú la escena que llega el detective este y aparca el coche, y bueno, al principio tienes que estar con el analógico igual que Fahrenheit, es que es lo mismo. Sí, porque la verdad es que, hombre, yo no sé si se llama este juego Heavy Rain o Fahrenheit 2, porque vamos, en modo jugable es que me recuerda, es que el estilo de juego es calcado, el juego, exactamente igual, porque yo creo que está hecho hasta por la misma gente y todo. Sí, son los, el equipo es Quantic Dream y sí, son los mismos. Y yo me quedé pillado cuando tenías que abrir la puerta y es como pasaba en Fahrenheit, que tienes que mover un poquito el mando como si tú estuvieras haciendo el gesto de abrir la puerta, y dije, Dios, hostia, digo, esto de novedad tiene poco. Y creo que ese es el principal problema que va a tener este juego, que han vendido mucho la moto de que va a revolucionar, y por lo menos en la demo no ofrece así nada que sea... Ahí está, que lo más que nos repetían, decían que era la revolución, el hecho de tener como películas metidas en un juego, una cosa así, pero es que exactamente lo mismo que se hizo con el Heavy Rain, que es que yo no lo entiendo, no veo la evolución por ninguna parte, simplemente han rescatado una vieja idea y la han vuelto a usar, sin cambiar nada apenas. Y vamos, yo qué sé, como no sea que... Es que la demo dura muy poco. Como no sea que la gran novedad sea que tus acciones de verdad tengan repercusiones reales en el juego y no simple, y que no se limite a ver un final o otro distinto y ya está. Sí, hombre, yo supongo que a la revolución que se refieren será por la historia en sí, porque la historia tiene pinta de estar muy currada y tal, pero es eso, a nivel jugable es que es lo mismo que Fahrenheit, porque... Bueno, como cuando esté este programa para descargarlo, ya habrá podido jugar todo el mundo a la demo, o sea que podemos comentar si quieres más o menos de qué va, que tampoco es que pase mucha cosa. Tenemos dos escenarios y bueno, el primero es el del detective este que va en busca de una chica que su hijo ha sido víctima del asesino del origami. Sí, sí. Y nada, pues... Se empieza en el lugar sórdido, donde nos encontramos a un detective que padece de asma, ¿no? Que más o menos es lo que muestra la demo, padece de asma, y tenemos que buscar a una tal Laura Winter o algo así, que es una mujer ¿no? que ejerce la prostitución en una habitación de hotel, y básicamente es la madre de uno de los niños asesinados por el asesino de origami, que por lo visto parece que mata niños o algo así, ¿no? Lo que padece en la demo. Y básicamente, ¿no? En esa primera parte de la demo nos muestra un poco lo básico, lo que son las conversaciones, el interrogatorio, y qué es lo que pasa si eliges una forma u otra de interrogar a la persona. Porque yo lo he hecho varias veces y algunas veces he conseguido que me dé información la mujer, y otras veces he conseguido que me eche directamente del lugar. Sí, ya luego, bueno, también cuando viene el tío este, bueno, cuando sale de fuera, que ya ha hablado con ella y sales fuera y te da un ataque de asma. Si digamos que no coges el aparato este para el tío, hay que decir que el tío no se muere. Se queda así esperando hasta que ya tú mismo coges, y ya porque te da cosa de estar esperando como un tonto, coges, claro. y lo curas. Lo que sí he probado ha sido cuando viene el tío este, que parece ser el novio de la tía esta, Sí, la no, primera no, vez... no es novio, dice que es un ex cliente. Dice. Sí, bueno, un allegado, ¿no? Sí, vale, conocí. Y bueno, la pelea pues es lo típico. Quick Time Event a saco. Muy, sí, muy sencillo. ¿Sabes botar el momento adecuado? Sí, yo jugué en el modo normal y estaba. O sea, no fallé ninguno. Lo bueno que tiene es que los Quick Time Event, o sea, los botones que tienes que pulsar están muy bien integrados en lo que es los gráficos del juego, que parecen parte del escenario. y probé primero a... Bueno, no fallé ninguno y total, al final le pega una paliza al tío y el tío se pira. Pero si dejas que te sople, se sigue yendo y el personaje queda como que ha cobrado. Entonces sí, supongo que luego esa paliza que te ha pegado repercutirá más adelante en alguna escena o algo. Y entonces ahí es donde creo que el juego sí que va a revolucionar un poco el panorama. Pero ya te digo que jugablemente no es nada del otro mundo. Sí, la verdad es que por lo menos deberían poner ese detalle de que si fallas en la pelea, que afecte un poco, porque es que la demo no se deja ver, pero coño, que afecte algo, que el tío siga con los maratones o algo así, porque hay que tener en cuenta que la pelea, según vayas haciéndolo bien o mal, el tío va a parecer más jodido o menos jodido. Hay que decirlo, con cicatrices, maratones, que no va a ser simplemente que te carga una textura y ya está. También podemos hablar... Una cosa, perdona que me interrumpa, ahora que está todo el mundo alucinando también con el Mass Effect 2, ¿qué podéis contar así un poquillo de los gráficos de Heavy Rain? Porque por lo visto también iba a tener unos gráficos alucinantes, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que yo he estado probando un poco la demo, no sé si es que me lo parece a mí, pero gráficamente no me parece tan sorprendente como lo estaban diciendo, ¿eh? Por lo menos a mí no me sorprendió, más el Uncharted 2. No sé si es porque el Uncharted 2 lo llevaron más a nivel espectacular y este es más a nivel realista, pero gráficos tampoco, para lo que ha ofrecido a PlayStation 3 no me parece gran cosa, la verdad. Están bien, lo que pasa es que este juego está así, digamos, como el apartado gráfico está más currado en el aspecto de los detalles, o sea, los personajes, ¿no? Sí, las caras de los personajes están muy curradas, pero claro, eso sí. No es un juego que busque la espectacularidad, como puede ser, como tú bien has dicho, el Uncharted. Es un juego que se basa en los detalles, en la ambientación y tal. O sea, gráficamente está muy bien, pero por lo menos lo que se ve en la demo no es impresionante. La banda sonora sí tiene pinta de estar muy bien, pero yo gráficamente sí me ha dejado un poco frío. No, me refería precisamente a eso, a que se habló en un principio de lo que es lo gráfico, el elaborado gráfico de las caras y tal de los personajes, que iba a ser, vamos, que habían cogido para intentar acercarse lo más posible a la realidad, vamos. Y yo no sé cómo habéis visto vosotros eso. Sí, yo creo que la clave en ese juego es esa, que es un juego que intenta ser fiel a la realidad en cuanto a la estética. Entonces, claro, no tiene nada espectacular precisamente por eso, pero a mí me impresionó mucho la primera vez que vi los primeros vídeos de Heavy Rain. Además, cuando supe que era de Quantic Dream, y ahí, teniendo en cuenta que a mí me encantó Fahrenheit, pues ya lo tengo reservado. O sea, yo es un juego al que le voy a echar unas horitas, me parece. A eso me refería Daniel, a eso que has comentado. No, es un juego en el que no vas a encontrar nada espectacular por eso. No tiene más, tampoco vas a encontrar grandes florituras, porque si va a retratar una habitación de un hostal cutre donde está la puta esta chupando pollas, perdón, pues tampoco te puede mostrar unos decorados preciosistas bellísimos con cel shading y toda la pesca, ¿sabes? Claro, sí, me refería al modelado de las caras y tal, que se habló en su momento que habían invertido ahí en intentar hacer. Eso ahí se nota en el nivel gráfico, se puede decir que es el punto fuerte, la animación facial, las expresiones y demás, como porque si habéis leído un poco las primeras impresiones que yo escribí, pues dije que la verdad es que me resultó impactante, porque es que por momentos es que me han llegado a parecer personas. Se nota sobre todo, va a sonar raro, pero es que se nota sobre todo los tiempos de carga. Que el tiempo de carga no es que sea una simple pantalla cargando, te ponen como un super primer plano de la cara del personaje que estás manejando y así hasta que cargue el juego. Un poco raro, pero vamos, pero ahí ya es donde se nota todos los detalles, la calidad de la textura, la animación facial. No, no, y yo creo que pinta bien, ¿no? Sí, de alguna forma Fahrenheit también intentó eso, pero claro, los recursos técnicos que había en aquella época eran los que eran. O sea, estamos hablando de un juego para PlayStation 2 y Xbox. Yo tengo además la versión de PlayStation 2, que probablemente era un poquito más floja gráficamente que la de Xbox. Yo jugué a la PC. Sí, a pesar de que los personajes podían tener un aspecto un poco más cuadradote, digamos, sí que era, dentro de su generación, yo diría que uno de los mejores juegos gráficamente, o por lo menos uno de los juegos que mostraba unos gráficos más realistas. Y precursor de los Quiet Time Events, Fahrenheit. Uno de los primeros juegos que implementó, los QTE. Creo que ese es el Dragon's Lair, ¿eh? El primero que implementó. Yo creo que estamos hablando de Dragon Slayer en ese caso. En cualquier caso, los. Pero bien implementados. Bien implementados el Shenmue. Y ya está. Shenmue también, no, bueno, en God of War también, por ejemplo, está muy bien conseguido también, pero vamos. Que... Sí, pero hombre, en God of War son más ocasionales, digamos. Afortunadamente no se basa en Quick Time Events, porque son básicamente de los Quick Time Events a la antigua, de pulsar un botoncito en el momento adecuado y ya. En el Fahrenheit, una de las cosas que me gustó en su momento de él es que los Quick Time Events tiene un poquito más de chicha, ya no es dar un botoncito así pum, sino girar a hacer combinaciones con los dos mandos analógicos, hacer combinaciones de botones. Sí, sí, justo, es lo mismo que pasa en Heavy Rain, o sea, y es lo que decíais antes, con respecto a la acción que sucede en la pantalla, son bastante más intuitivos que en otros juegos. Parece que no tienes que pensártelo mucho, vamos. No, es que un poco así a nivel de historia, no sé yo si la historia me va a gustar a mí del todo o no, porque al principio pensaba que iba a controlar, cuando iba a controlar al tipo este, el inspector del FBI, yo me esperaba algo así también, en plan como rollo CSI y demás, que iba a investigar los juegos y todo eso, pero es que me viene el tío con una gafilla ahí a la realidad virtual, ¿no? Ahí en plan a los Minority Report, una capa virtual y unos guantes que con solo el guante ya te hace un análisis de ADN en un segundo y demás. Oye, y eso me ha y qué quieres te diga, eso me ha echado un poco por tierra la visión global de la historia, ¿eh? A mí una cosa que también así, un detalle así que también me gustó, es que cuando digamos que haces la presentación de cada personaje, te pone por ejemplo el día en el que está pasando ese hecho, el día, la hora, y abajo te pone los centímetros cúbicos de agua que están cayendo en ese momento. De verdad, sí. No sé, parece ese detalle me ha gustado mucho. En Fahrenheit marcaba los grados, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, pues aquí es la lluvia que está cayendo. Supuestamente supongo que todo el juego estará siempre lloviendo. Y lo mejor es que van a hacer como en Fahrenheit, va a haber un dios ahí raro, una profecía, y la van a cagar otra vez. Pues veremos a ver el final que se saca. Yo lo que le veo a Heavy Rain es que va a ser un juego difícil de analizar, porque si cada persona va a jugar una partida y cada uno va a tomar unas decisiones y la historia va a cambiar tanto como nos dice, habrá gente que la historia que jueguen ellos les parezca válida y habrá gente que la historia que jueguen ellos sea una basura. O sea que va a ser un juego difícil de analizar. Al final David le pasará como a Fahrenheit, que lo amas o lo odias. Hay gente que le gusta muchísimo. Yo sí, me incluyo ahí, hay gente que lo odia. Estoy leyendo aquí abajo y me parece que le jodí el final a alguien, ¿eh? Con la tontería, no me he fijado. Spoiler. Y el juego muy antiguo no es que sea. Bueno, ahora ya sé que hay un dios por ahí. Al final, no sé. Hombre, que Fahrenheit también tiene sus añitos, ¿no? Tendrá 6 años, puede ser. Yo no he jugado. Del 2004-2005. No. Yo no he jugado, gracias. Bueno. Algunos empezamos a jugar la semana pasada, gracias. Algunos empezamos a jugar el mes pasado. Una cosa que os quería preguntar yo, David y Héctor, que lo habéis probado, ¿qué tal el doblaje? Porque ha tenido cierta controversia con los actores que han contratado, el Tito Valverde, bueno, y la chica que ahora mismo no recuerdo, pero yo he visto algún vídeo y la chica me parece que sí que cumple, pero Tito Valverde lo vi un poco extraño, no me acaba de convencer. La chica es Michelle Jenner, si no recuerdo mal. No sé, es que en la demo no aparece ningún personaje de las 300 de vídeos que se ve en YouTube. Son más o menos, por lo menos, no sé. No, yo había escuchado que el doblaje no estaba, o sea, que no iba a estar a la altura y tal. Yo no sé, yo lo pongo. No, pero mira, eso se ve eso, un doblaje. Eso yo tengo... Un doblaje normal y corriente. No, pues a mí me ha parecido. Tito Valverde es un buen actor de doblaje también. Yo estuve viendo la demo y la verdad es que no tengo ninguna queja por el doblaje, ¿eh? Me parece bastante profesional. Vamos, al nivel no. Es un doblaje así más o menos al nivel de una serie de televisión, o sea, es de calidad. Yo es que no sé qué manía hay con el doblaje actualmente, que está todo el mundo venga a criticarlo. Yo no lo veo tan malo, la verdad, el doblaje de los videojuegos. Yo lo veo de puta madre, súper profesional, bien hecho. Por cierto, el de Dante's Inferno está muy, muy conseguido, con actores de la serie House, por ejemplo, y de otras series, y está muy bien conseguido, no sé, quizá también criticamos a veces por criticar. Y es lo que digo, Tito Valverde es un buen actor de doblaje, ¿eh? Mal asunto si la chica Michelle Jenner, la chica esta, lo hace mejor que Tito Valverde. A mí el vídeo que he visto me convenció más ella, ¿no? Tito Valverde no está mal, pero a mí ella me pareció más creíble en el papel. Quizás es porque a Tito Valverde lo he visto más en la televisión, entonces lo asocio, claro, a lo que es la persona en sí, y a ella no, la verdad es que yo a ella no la conocía, sé que también había sido actriz de doblaje, pero quizás ese es el problema que tengo, y eso que a mí el doblaje de Fahrenheit, con el genial Tomás Rubio, me gustó. Pero no me parece un mal doblaje en ningún momento. Yo no digo que la chica sea mala actriz, si recordáis, es la chica esta de la serie esta de los policías de Antena 3, de los hombres de Paco, creo, si no recuerdo mal. Hombre, yo no he escuchado todavía el juego en español y me está dando un poco de miedo porque en España, en cuestión de doblaje, somos, tanto en juegos como en películas, somos capaces de lo mejor y de lo peor. No sé si, bueno, sobre todo en videojuegos se están dando mucho los dos extremos. Yo he oído doblajes al español de videojuegos absolutamente desastrosos. Al hilo de lo que dice Daniel, el doblaje, por ejemplo, de Héroes, de la serie Héroes, es pésimo, ¿eh? Sí. En español es malísimo. Es una buena serie que debería tener un doblaje un poquito más decente y la verdad es que es malísimo. Por eso, yo creo, a mí cuando me enteré de que iba a estar doblado, dije, uy, empecé a tocar madera. Porque eso, o te sale un doblaje de puta madre, tipo Metal Gear Solid, o el del Fahrenheit, que también estaba muy bien, o te puede salir, bueno, en fin. No se me ocurre ahora ningún ejemplo así cuyo título recuerde, pero sí, he oído doblajes al español, bueno, al español y también al inglés, realmente desastrosos. Yo lo que quería, vamos así, más recalcar un poco, es que Heavy Rain yo lo veo como todas las ideas que tenían en Fahrenheit que no pudieron conseguir ya bien por limitaciones técnicas, es todo lo que han utilizado en Heavy Rain. Es que se nota la legua que es el mismo equipo, o sea que el juego, el tipo de juego es muy muy similar, que no quiere decir que sea malo, es más, es lo que le dije yo a esto, es que estamos ya de juegos de acción ya saturados, estos juegos son bien recibidos. Pues sí, la verdad es que juegos como este son un soplo de aire fresco, la verdad, porque no abundan mucho, sobre todo en la actualidad, que parece que están vengan a repetir la misma fórmula una y otra vez. No digo que reinventen, solo digo que yo que sé, que tomen más géneros, en lugar de usar siempre los mismos géneros. Que yo creo que es el problema, que la cosa no es que no se haya inventado cosas nuevas o algo así, es que muchas empresas siempre recurren a lo mismo. Bueno, ojito que ya mismo también está al caer Alan Wake, exclusivo para la Xbox 360, que también pinta bien. Sí, también tenía bastante buena pinta. Y quizá resucite la 360, pues hace tiempo que no la enciendo siquiera, y quizás sea una buena excusa para volver a quitarle un poquito el polvo. Bueno, pues después de hablar este pequeño resumen de Heavy Rain, vamos a hablar de Sega, que parece que está resurgiendo bastante de sus cenizas, y que por lo que veo Marcos se acaba de conectar con nosotros, ¿no, Marcos? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches, aquí vengo. Bueno, Marcos, te enganchas justo cuando vamos a hablar de las novedades de SEGA, porque son, vamos, se cuentan a millares, por lo que veo, últimamente. SEGA está resurgiendo, como se diría, Shenmue 3, Alien vs Predator, Sonic 4, así que si queréis vamos a empezar con un poquito de orden. Si queréis empezamos con Shenmue 3, que sé que es un juego que a todos nos gusta bastante, así que, bueno, cuando queráis abrimos la mesa, como siempre. Hombre, lo del Shenmue, comentar que está totalmente en el aire, pero bueno, que después de tantos años que por lo menos SEGA, no sé, lanzó un poquito de esperanza sobre el juego, la verdad es que es muy muy importante, creo que es la noticia más importante sobre SEGA en los últimos años, para mí. Yo sobre Shenmue 3 solo tengo que decir tres palabras: Duke Nukem Forever. Hombre, la saga Shenmue le ha costado sangre y sudor y lágrimas a SEGA también, es verdad. Por eso os digo, Duke Nukem Forever. Va a salir el mismo día. La diferencia es que el Duke Nukem siempre decía que estaba en desarrollo. Mientras que Shenmue demás se ha visto muchas veces que el proyecto estaba parado. Peor todavía. Si me permití mi opinión, yo creo que la clave está en que el primero que suelte la pasta le va a ceder los derechos a SEGA y lo va a sacar. Así de claro. No, sí, es lo que SEGA ha dicho. Ha dicho que si hay alguna compañía que se encarga de financiar el proyecto, que lo saca. Por eso, pero lo que quiero decir es que se va a desentender, que le va a ceder la licencia, que digamos, y que la gente que... Yo no creo, es imposible que SEGA ceda el Shenmue. Si no, ya podría haberla vendido ya, yo creo. No creo que la suelte. Lo que pasa es que querrá que alguien ponga la pasta porque, no sé, la barrera de millones que costó el Shenmue y el Shenmue 2. Y yo creo que si alguien suelta la pasta, que puede ser interesante, si alguien suelta la pasta, no creo que pase como con el Duke Nukem Forever. Porque si Microsoft, por ejemplo, suelta la pasta, va a estar ahí hasta que salga el juego. Hay que decir que los Shenmue siempre han sido juegos de producción muy cara. Por ejemplo, el primer Shenmue, hasta que salió el GTA 4, fue considerado el juego más caro. Y encima de todo eso, son proyectos muy muy caros y luego no se reflejan las ventas. No, Sega ha perdido mucha pasta con los Shenmue. Lógico que no quiera sacar un Shenmue 3 financiándolo ella mismo. Hombre, creo que también fue como salieron los Shenmue. Para empezar, salió en la trinca, que la consola duró ni hay menos. Luego, un poco así, que casi nadie se dio cuenta o se dio cuenta muy poco, salió un poco así para Xbox. O sea, la verdad es que no fue la distribución, no es que fuera muy buena, ¿eh? Lo llevaron, la verdad es que fue bastante chapucero. A mí me gustaría mucho ver un remake de los primeros Shenmue en la Wii, que creo que no cantaría mucho técnicamente, y además lo de los Quick Time Events y demás podrían hacerlo para probar, ¿eh? Bien. Podría utilizar los Sega para probar, hacer una especie de remake en Wii. A y ver si bien cómo que responde funciona, pues gente. Ya hace el 3. A ver qué tal le parece a la gente y si todavía hay interés y demás. Yo tengo una pregunta. ¿Vosotros entonces lo veis viable como multiplataforma si llega a salir? No, yo no. O sea, ¿pensáis que a lo mejor si Microsoft mete dinero pueda salir para 360? Por ejemplo, no es un producto típicamente de Sony, lo dices. Yo creo que si estamos hablando. Más seguro es que sí, que se lo acabe quedando únicamente una empresa y que sea la que haya pagado todos los derechos. Es que también la saga tiene muchos fans. Y claro, seguramente si alguna empresa quiere dar dinero es porque también querrá los derechos de la serie Shenmue. Sí, claro, se lleva a todos los fans. Yo donde más claro lo veo, o sea, dentro de que también tengo mis dudas de que Shenmue 3 salga algún día, donde más claro lo puedo ver sería en PlayStation 3. Por tema de Sega ha sacado Yakuza 3, están ya preparando Yakuza 4, o sea, tienen un motor gráfico que ya lo conoce, y gráficamente un Shenmue 3 con el motor de Yakuza sería muy válido. Ya lo tiene el motor hecho, o sea que dentro de lo que cabe. También se rumoreó que podían aparecer títulos de Dreamcast para descarga en PlayStation 3. Eso sí. O sea que dentro de lo que cabe parece que podría estar un poquito más encaminado a PlayStation, pero bueno, que si Microsoft quiere, suelta la pasta y se lleva Shenmue. Ahí es donde iba. David, yo creo que tú tienes la Play 3 y te gustaría mucho que eso fuese así, pero yo creo que la que menos posibilidades tiene yo creo que es la Play 3. El Shenmue 2 por lo menos lo vimos en Xbox, con lo cual tiene ya una mínima relación. Sí, y también hay que tener en cuenta que Sega contrató a Microsoft para salvar la Dreamcast, o sea que ya una mínima relación. Hay un trato ahí quizá preferente, quizá porque Shenmue siempre ha sido una saga así bastante casi intocable de Sega, y se la partió entre comillas a Microsoft, la aprovechó. Pero tú ten en cuenta que, por ejemplo, ¿por qué sigue saliendo Yakuza en exclusiva para PlayStation 3 y no ha salido ese juego en consola de Microsoft? Porque ya eran para PlayStation 2, ¿no? Bueno, pero tú ya en Play... Ya, pero es que los que tienen Play ya tienen esa legión de fans en esa consola. Hombre, pero por ejemplo... Sí, no, eso tiene lógica. Eso sí tiene lógica, claro. Pero en los tiempos que estamos... los juegos... O sea, en los tiempos que estamos... Un jugador que vaya a comprarse Shenmue tiene PlayStation 3 y tiene equipos... En los tiempos que estamos aquí en España, todo el mundo se compra la Play 3 porque es que se han comprado antes la Play 2. O sea, yo no estoy de acuerdo en eso, ¿eh? No, yo tampoco. Las ventas que ha tenido equipos 360 y el folle que le ha pegado a PlayStation 3, o sea, han roto esa barrera, ¿no? Digamos. Esa barrera que teníamos de que sí, me compro PlayStation 3 porque tenía las dos. Pues se ha visto que no, porque Xbox la barrió. O sea, que no, yo pues, creo que... No sé, pues tendré que mentalidad... a otros colegas que no sean Sony. esa mentalidad va desapareciendo, pero yo sí lo veo Shenmue 3 en PlayStation 3. Yo lo veo en las dos, si sale, te lo digo así de claro. Mira, yo creo que ya salieron incluso algunos juegos, no, hombre, no directamente como juego de Dreamcast, pero yo creo que ya salió alguno para el arcade, ¿no? El Soul Calibur, que era uno de los juegazos de Dreamcast, ya salió para el arcade. No te vayas tan lejos. Sí, pero que bueno, que Sega no se ha casado con nadie. Sega, igual te pasó el Sonic Heroes este, me parece, no sé, o el Sonic Shuffle, ¿cuál era? El Sonic Heroes, ¿verdad? Lo pasó de Dreamcast a Play 2 y al mismo tiempo estaba con el Jet Set Radio este nuevo para Xbox, que saca cosas buenas para una y para otra, y no se casa con nadie y hace bien. Lo ha dicho claro, a ver, el que ponga la pasta ese se lo va a llevar. Pero te digo una cosa, por ejemplo, la saga Final Fantasy siempre ha sido tradición de PlayStation y fíjate ahora, va a salir en 360. Bueno, siempre, ya, vamos a ver, primero fueron para las consolas Nintendo. Bueno, sí, pero digamos que el pelotazo gordo de Final Fantasy 7 y demás, PlayStation. Y siempre los usuarios de PlayStation 3 estaban confiados y tal en que no iba a salir para Xbox 360 y míralo, ahí lo tienes. Aparte, estamos dejando de lado a Nintendo también. Y a lo mejor no estaría mal ver un Shenmue 3, sí, okay, en una... Claro, no. Porque es que tú coges ahora en Shenmue 3 y tendrías que ajustar mucho el juego para que fuese respetuoso con el otro, pero al mismo tiempo te innovara. Entonces, quizá se podría salvar bastante. Pero, Albert, bajar el... Albert, perdona que te... Dime. Perdona que te interrumpa, Albert. Volvemos a lo que hablamos ayer un poco así off the record. ¿Qué público tiene la Wii? ¿Crees que funcionaría un Shenmue 3 en Wii? Muy delicado, no lo sé. Muy difícil, sí. O sea, el público que tiene la Wii, por desgracia, es demasiado casual y, joder, y es de lo que me quejo yo siempre, que unos pedazos de juegos que han llegado a salir en Wii y que nos han comido una mierda por culpa de que, en fin, primero que sus ventas respecto a otros juegos han sido bajos, pero bueno. También hay que tener en cuenta una cosa en general. Pues es que el gran público en general prácticamente desconoce la saga Shenmue. O habrán oído hablar o lo que sea, pero hay que recordar que cuando salió el Shenmue 2 para la Xbox, pues tuvieron que lanzarlo con un DVD aparte que explicaba la historia del primero. Claro, lo que significa que el primero no es que lo juega mucha gente y el segundo tampoco tuvo muchas ventas, o sea, que tendrá muchos fans o algo así, pero el público así en general lo conoce muy poco. Lo mismo es por eso, porque les parece poco viable. No sé, yo estaba mirando el M2, el que fue el creador de la saga Shenmue, pues el equipo creador, mejor dicho. Ha sacado en todas las plataformas, en la Play 2 y en la perdón, en la Play 3 y en la Xbox 360 sacó su Virtual Fighter 5 y en Wii también había sacado algún otro jueguecillo. Entonces, bueno, por lo menos si supongo que lo que acabarían haciendo sería asignarles a este mismo equipo el mismo desarrollo del videojuego. Yo creo que sería lo suyo por parte de Sega. Ya sé, no estando el creador original, pues... No, me refiero al creador, que ha pasado mucho tiempo. Lo mismo el equipo que está tiene el mismo nombre, pero lo mismo no está ninguno empleado de los de entonces. Sí, no, eso sí ocurre siempre, pero bueno, tenemos ahí el Sonic Team, que todavía no les han quitado de encima los juegos de Sonic y siguen sacando una mierda. Ellos siguen siendo los que están sacando los juegos nuevos y tal, y aunque sean, en fin, pueden ser mejores o peores, pero vamos, que lo que decíamos antes, de que ya no van a estar los creadores del juego original. Pero bueno, por lo menos lo que es el equipo, supongo que alguien, no sé quién quedará, pero por lo menos que creo que quedará algo de lo bueno que tuvieron en su inicio. No sé, yo ya te digo, yo en Wii sí que no lo veo, ¿eh? Un Shenmue 3, eso lo tengo muy claro. No, el 3 no, es curioso, pero yo veo más plausible los dos primeros, no sé por qué. Pero es que volvemos a lo mismo, si... ¿Qué es el... ¿Quién compra juegos de ese estilo en Wii? Si es que hay juegazos como Mad World o Muramasa que se han pegado un batacazo en ventas tremendo y son juegazos auténticos porque no tiene mercado. Hombre, dos cosillas. La primera es que yo, de ver un Shenmue 3, yo creo que lo veríamos multiplataforma. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que una sola compañía meta pasta para hacerlo la veo bastante remota, y aparte que yo creo que iba a ser un Sega iba a correr un riesgo muy importante lanzándolo en exclusiva para una sola plataforma. Claro. Llámese Wii, llámese PlayStation 3, llámese Xbox 360. Estaría más expuesto a no comerse un colín. En cambio, si hiciese un juego multiplataforma, yo creo que podría ampliar un poquito su oferta y ampliar un poquito la cuota de mercado. Y ya que habláis de Muramasa, Muramasa yo creo que ha tenido un pequeño problema de que se han distribuido muy pocas copias, aparte. No es que no tenga público, es que yo creo que llegaron muy poquitas copias. Sí, pero yo tengo una de las pocas, por cierto. Pues, no tengo la Wii todavía y ya tengo el juego. Pues has hecho muy bien, eso para empezar. Pero una cosa te digo, Daniel. si el problema lo pone la misma compañía, ¿sabes? O sea, ¿quién va a distribuir ese juego? No, no vamos a distribuir este juego, ¿por qué? Porque no nos va a vender. No sé, es que volvemos a lo mismo, es que Wii esta tiene un gesto un poco lacrada. Mira, si hace poco salían noticias referente a eso, que las mismas compañías están pensándose seriamente, no sé si Capcom, por ejemplo, en seguir sacando productos AAA para Wii, porque no, a lo mejor no les compensa. Yo no lo sé. Ya. Volvemos siempre a lo mismo con la Wii. Y ojo, que no es mala consola del todo, tiene sus cosas buenas, pero hay que apostar. Yo es que no soy muy partidario de Wii, sinceramente, pero reconozco que sí que tiene cositas muy interesantes, como el mismo Muramasa, que hemos visto. A mí la consola me parece todo un invento, lo que pasa es que no hacen más que sacar juegos de conejitos, gatitos, cucarachas... Pero es que, macho, también es que yo creo que el usuario también tiene un poco de culpa, hostia, no va a ser toda la consola nada más. Porque mira, saca los juegazos y no los juega nadie, la culpa es nuestra. No, que mira, tanto hardcore diciendo que la Wii es una mierda, no sé qué, sacan un juego hardcore y no compran ni Dios. Vamos a ver. No, la culpa es nuestra y solo nuestra, eso está claro. O sea, no, pero seguro que los hardcore lo compran. Si el problema no es que los hardcore no lo compren o la gente que está más habituada a jugar ese tipo de juegos lo compren. El problema es que a lo mejor no son tanto los usuarios de hardcore como los usuarios, no me gusta llamarlo así, pero bueno, casual, que tienen esa consola. Entonces, por mucho hardcore que compren ese juego, no va a ser tanto como los que compran los demás. ¿Cuántos Wii Fit y Wii Sports se han vendido? Miles de millones. Pero es que es así, es que la consola está enfocada un poco también a ese público. Bueno, seguimos hablando de Sega, otro título insignia, otro buque que esperábamos como agua de mayo. Estamos hablando de Sonic 4, que parece que sí que va a ser multiplataforma, después de 15 años desde Sonic 3. Así que, chicos, cuando queráis, seguimos comentando. Una pregunta, ¿Sonic 4 no sería el Sonic & Knuckles? No. Sonic & Knuckles está hecho de las sobras de Sonic 3, son las escenas eliminadas, son los extras del DVD. Las sobras, hombre. La terminación del juego. O sea, no sé si habéis visto la cajita de esta edición especial de la Nintendo DS, que va a salir con el Sonic Classic Collection. Pinta chula, ¿eh? Así, caja metálica, ¿no? Los cromos y la figurita. Trae una pequeña figura de Sonic. Pinta bien, parece que el erizo azul también resurge, o al ave fénix. Bueno, sí, parece que todavía vende merchandising, sí. Yo tengo mis dudas, porque no sea, como todo el mundo ve al juego así un poco como yo he visto el vídeo de YouTube y a mí no me da ninguna buena impresión, ¿eh? Y de hecho los comentarios así con la gente tampoco hay mucha expectación por el Sonic 4. Hombre, yo creo que sí. Se rumorea que va a volver a las 2D. Eso sería muy gratificante. Incluso si fuese algo como los niveles de día, o sea, como los niveles de velocidad del Sonic Unleashed, yo ya me daría con un canto los dientes. Porque Sonic Unleashed, los niveles de velocidad que se desarrollaban durante el día, con Sonic corriendo como toda la puta vida, eran geniales, me parecieron magníficos. Y luego están los niveles de noche, que era una especie de God of War un poquito descafeinado, que eran una puta mierda. Así hablando. Pero, ¿qué te refieres? ¿A ese que se convertía en lobo? ¿Ese juego? Sí, ese. Ese es el malo. Juego en el que pasas de la gloria a la mierda, así en. Malísimo. A mí me gustó al 50%. El otro 50%, pues ya sabéis cuál es. No, pues yo pienso que se están equivocando porque es que además ves el vídeo y no queda bien. O sea, el Sonic este en 3D, esa forma de andar ortopédica que tiene... Que no transmite velocidad. Pero queda un poco raro, sí. Hombre, yo creo que se ha visto muy poquito en el vídeo, no se ve casi nada como para juzgarlo. Todavía. Además, de todos modos, yo creo que sea... Sí que se lo está currando bastante en el tema de rescatar lo que son los orígenes de Sonic. Y de hecho, en la propia página web a mí me ha sorprendido mucho la musiquita que han puesto, que me recuerda mucho a la de los primeros Sonic y a mí me gusta bastante y creo que está siendo bastante respetuosa de momento. Vale, no lo ha hecho tipo gráficos sprites o algo como podía haber hecho, pero bueno, tampoco es así el New Super Mario Bros. Y está quedando de puta madre. Yo, como sea la mitad de lo que es el New Super Mario Bros., me parecía cojonudísimo. Sí, hombre, lo ideal sería que fuese con gráficos en 2D en HD. A mí me encantaría eso. Eso sería cojonudo. Eso yo me haría pajas a tres manos, o sea, me crecería una mano es profeso extra para hacerme pajas. Pero desgraciadamente, en estos tiempos que corren, yo creo que es muy difícil, por no decir imposible, vender un juego en 2D. Yo, corregidme si me equivoco, pero creo que va a salir en 2.5, ¿no? Si no me equivoco. Sí, exacto. Sí, igual, el modelo en 3D y el resto en 2D, algo así. Sí, yo creo que va a ser un rollo así. Hombre, Dani, aquí tienes Street Fighter 4, que ya ves la estética que tiene y ha vendido como churros. Y sigue siendo, claro, sigue siendo lo de siempre. Sí, sí, pero yo me refiero a juegos en 2D con gráficos en 2D. Ah, pero Sonic... Eso es lo que es difícil de vender hoy en día. Pero Sonic 4 no tiene gráficos en 2D, ¿no? Parece que son... No, estoy diciendo que lo ideal sería eso, pero que desgraciadamente algo me dice que no va a ser así. Bueno, menos el trailer quizás te dice eso. Por ejemplo. Menos se le puede agradecer el regreso un poco a los orígenes del personaje. Sí, a mí ahora mismo ¿qué me preocupa más? Que salga en formato físico algún día a cómo está quedando el juego en sí, porque el juego en sí de momento me gusta bastante. Mi opinión es que esta es la última oportunidad que tiene Sega ya, de revitalizar a digamos su mascota. Hombre, eso dijimos con el Sonic de 360, cuando salió el Sonic de 360 dijimos lo mismo y vamos a quedar con moscas. Ah, sí. Yo creo que esta chica es la última oportunidad ya, y si no se le ocurra, digamos, medianamente bien, ya son demasiados palos para el pobrecito Sonic, ¿eh? No, y currárselo, hombre, currárselo sí, pero que tampoco empiecen con las paridas, que si historia de que si se mete en los cuentos de Amelie una noche, o el rollo este que se transforma en lobo, o sea, no. Ay, no. Yo creo que no, yo creo que los tiros no van a ir por ahí, yo creo que van a ir como ha hecho Nintendo con Super Mario, que han cogido Mario, sí. Es que no hace falta más, está totalmente simplificado, vuelve al origen, nos han calentado la bola, el argumento te da igual y ya está. Es que ese es el camino que tiene, creo que lo comentamos ya en el programa anterior, que tiene que seguir ese camino y ya está. No, sí, vamos, de momento la propia Sega ha dicho que los juegos van a intentar mantener el espíritu de los juegos de Mega Drive, o sea que ya por lo menos hay una declaración de intenciones de que el juego sea lo más fiel posible a los juegos de Mega Drive. Otra cosa es que luego lo sepan transmitir o nosotros lo recibamos con más o menos así recelo. Pero en principio, en los dos segundos que se ven del vídeo, a mí sí me ha gustado. Parece la fase que se ve parece la primera de Sonic 2. Sí, la de Green Hill. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Sí, pinta bien. Lo que veo que ha sido una cagada es lo de que va a salir por el capítulo descargable. Eso sí que... No, sí, eso a mí me ha repateado personalmente. Ya sabéis yo que nunca he soportado la descarga de los juegos. Y la verdad, ese tema me tiene quemado, macho. Ya lo comenté al principio en la introducción y me tiene quemadito el tema de lo que están haciendo. Pero bueno. Vamos, si yo lo veo bien, que lo saquen descargable, pero que saquen el juego completo. Así lo que te están dando a entender es que vamos a sacar un capítulo. Si vemos que vende bien, sacamos otro. Si vemos que el segundo ya no vende tanto, pues... Ahí está ese problema. Es que tienen desconfianza de su propio producto. Ese es el problema. Bueno, pero a lo mejor no solo desconfianza, sino que yo creo que Sega sabe que la mayoría nos lo vamos a pillar, aunque no nos gusten los juegos descargables, porque queremos jugar al Sonic 4. Y es que si luego te sacan más episodios, lo que hay que tener en cuenta es cuánto durará un episodio. Yo creo que el episodio 1 seguramente sea más largo que el Sonic 3 o el Sonic 3 y Knuckles o cualquier historia. Digo yo, vamos, un juego de... No, yo no creo. No creo que sea más corto que un juego de Sonic de Mega Drive. Yo tengo mucho miedo de que con el tema de que lo van a poner por descargas, que ya a mí también me da un poquito de reparo el tema de las descargas, y por entregas, las probabilidades de que nos estén metiendo un engañabobos son enormes, desgraciadamente. Sí, tiene toda la pinta... según yo lo veo. Sí, sí, tiene toda la pinta de que va a dejar un par de... Bueno, un nivel, un mundo que en los Sonic antiguos eran dos pantallas y pantalla con el jefe final. Pero vamos, que seguramente van a poner eso en las cosas descargables, quizás a un precio, no sé, no más de 2 euros. Pero vamos. Es que claro, también va por episodio, pero claro, ¿cuánto episodio va a durar el juego? Pues como sea 4 euros, 8 episodios, no vaya, no podemos dejar una pasta ahí. Sí, pero el rollo es ese, que seguro que luego, si triunfa lo más mínimo, te lo sacarán en formato físico y lo vas a bajar igual que yo y luego te lo vas a comprar. No, yo te lo digo, yo no me voy a bajar una mierda. Yo, hasta que no lo saque en formato físico, no me pienso pillar nada. Si realmente tiene intención de sacarlo en formato físico, cosa que dudo, yo me esperaría. Sí. Porque yo he pasado por el aro del tema de las descargas en Xbox 360, tengo muchos juegos del arcade, porque bueno, me ha hecho ilusión pillármelos así y... No sé, tampoco veía muchas otras muchas formas más de conseguirlos. Pero yo qué sé, ya estoy un poquito desengañado del tema de las descargas. Pero lo mío fue peor, porque lo mío yo me pillé, ya sabes, en el GTA 4 yo me pillé los episodios descargables de la 360. Sí. Y todavía me estoy arrepintiendo. Sí, porque ahora se han sacado el disco. Y el problema está en que... porque es lo que me interesa a mí, tenerlo en su disquillo y no tener que descargarlo cada vez que por el disco duro. Y ni DRM, ni limitaciones, ni pollas en vinagre. Y poder dejárselo a un colega si quieres, y es que ese es el tema. Por ejemplo, en PlayStation 3, el Sirens Blood Curse, el remake del Forbidden Siren, lo tienen para descargar en el PlayStation Network, pero yo me lo he comprado en Blu-ray, Y yo me lo vi hace poco por 20 euros, y si te lo compras en descargable te sale por 30. Exacto. Es que eso es lo cojonudo. Otro ejemplo, un juego de PSP, Prini. Yo me lo he comprado en UMD por 40 pavos. En el store de la PlayStation 3 está también por 40 pavos. Con sus limitaciones de los putos 5 DRM. Y que tienes que tener la PSP activada con la misma cuenta que la PlayStation 3, que si no, no cuela. Y que viene en inglés, ¿no? Ese juego, ¿no? En concreto que estás comentando, ¿no? Del pingüino, ¿no? Sí, pero eso, ¿qué más da? Bueno, hay gente es que también hay que tener en cuenta. De traducción o no traducción, estoy hablando de que, ¿por qué coño tenemos el juego en formato nube al mismo precio en formato físico? Oye, hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener en cuenta quiénes van a ser los compradores potenciales del Sonic 4. Porque los compradores potenciales van a ser los jugadores ya más veteranos como nosotros, que hemos jugado los 3 Mega Drive. Porque yo creo que un chaval va a escuchar Sonic 4 y va a pensar, es que había otros 3. Y luego verá así, hostia, esto no me gusta la mierda. O sea, esto está pensado para gente veterana, y para los veteranos como nosotros nos gusta comprarlo en formato físico, no descarga. Sí, pero si cuentamos, mira, David, tú si sacan el Sonic 4 y te cuesta 5 o 10 pavos, no te lo vas a descargar, aunque te juega. Sí, claro, que me lo bajo. Luego sale en formato físico, un recopilato que con 3 episodios o 4, y no vas a comprártelo. Sí. Quizá no lo compre de salida, me esperaré a que baje, pero yo sí lo compraré. Sí, mira, han estado sacando en PlayStation recopiladores de Mega Drive a saco. Ahora también en PlayStation 3 y en Xbox también están sacando recopiladores de Mega Drive. Y la gente se los sigue comprando. Sonic 4 va a pasar igual. Sea descargable, sea en formato físico, el juego va a vender. Que sí, que es una putada que te lo saquen porque están diciendo que lo van a sacar en formato de descargable, pero no están diciendo si luego lo van a sacar en formato físico. Que a lo mejor luego la peña se lo baja por miedo a que... por querer jugar a la novedad. Y luego a lo mejor a los 4 días te lo sacan en formato físico, que es una putada, pero sí, el que quiere la novedad la tiene que pagar. Es probablemente lo que va a suceder, que cuando ya han explotado el timita, la descarga saldrá en formato físico. De todas formas, yo sí que tengo puesta esperanza, ¿eh? Yo creo que va a ser un buen juego en el 4. Por lo menos lo poquito que hemos visto pinta bien, ¿no? También hay muchos juegos de Gascon que a mí me gustaría, que están sacando ahora en la Store, que me gustaría tener en formato físico, y no sale ninguno, porque me gustaría tener el Street Fighter en HD en formato físico, el remake del Bionic Commando también, el Mega Man 9, final no han salido. Y si los quieres, te los tienes que descargar. Claro, no, es que la política es esa. Y ahora va a salir el Final Fight en HD, por ejemplo, el Magic Ball en HD también, pero que ver esos juegos compilados en un formato físico para la PS3 es complicado. Bueno, pues siguiendo con Sega, que estamos hablando de antiguas joyas como Shenmue y Sonic, que también tiene nueva consola con juegos en memoria y tal, que es lo que parece que está más en boga, con juegos de Mega Drive en memoria y que tiene sensor, ¿no?, de movimientos, estos mandos que han sacado. Sí, es una máquina quizá un poco rara. Creo que aparte de Mega Drive, no sé si es que también tiene juegos arcade y demás, y algunos juegos adaptados al sensor de movimiento de este tipo Wii. Sí, tiene... yo creo que el clásico cacharro, este clásico consolilla, esta nueva que saca, con licencia, ¿no?, creo, porque es detectado detectó y no. No sé si se detectó y, pero de Sega no, la idea no era, es. Yo he visto recientemente en algunas tiendas de videojuegos la Mega Drive compacta pequeñaja con varios juegos en memoria y es dos para cartuchos y luego una Mega Drive portátil a pilas con varios juegos en memoria y lo fabrica, no sé qué empresa juguetera lo fabrica, pero si lo hace con licencia de Sega. No, Tectoy no es. Tectoy creo que solamente opera en Brasil. Lo de Tectoy yo creo que aquí no nos ha llegado de nada. La consola que me compré hace yo dos días es Mega Drive de Blaze. Sí, de Blaze, exacto. Ah, Blaze. Sí, que es la consola, es una cucada, es chiquitísima, es, vamos, sí. Más o menos tiene el tamaño de un cartucho de Mega Drive, tiene 15 juegos más o menos en memoria. ¿Suena bien o sigue teniendo los problemas eso del sonido? Porque yo hasta que no arreglen el problema eso de los sonidos. No, sigue teniendo el sonido un poco extraño. Supongo que lo que tendrá dentro serán los chips necesarios justitos para emular lo que es la Mega Drive y tiene algún problema, es algo curioso porque yo probé el Golden Axe en el que lleva memoria la consola y tenía algún fallo gráfico, pero probé el Golden Axe de cartucho, que es el único juego que tengo en cartucho repetido, y el cartucho funcionaba bien, que es un poco extraño, pero bueno. Pues sí, debe de estar el hardware bastante mermado. Bueno, realmente con la Mega Drive 2 ya pasó, porque yo tengo la Mega Drive 1 y la Mega Drive 2, y en la Mega Drive 2 es cierto que el sonido suena un poco enlatado. No sé si utiliza la misma versión del famoso Yamaha. Yo creo que eso era por la conexión a la televisión que tenía, ¿eh? Porque hace poco la Mega Drive 2 tiene la placa diferente. Entonces sí, siempre se ha dicho que hay algunos modelos de Mega Drive 2 que tienen peor sonido que la Mega Drive 1. Sí. Y modelos de Mega Drive 2 que no funciona ni el Virtua Racing. En la mía sí funciona el Virtua Racing, ¿eh? En la mía también. Pero yo he escuchado algo de eso, que hay algunos modelos de Mega Drive 2, creo que lo pone hasta en el manual de instrucciones del juego. Yo creo que estás hablando de la Mega Drive 3 que salió solamente en Estados Unidos y de esta Mega Drive pequeñita de la que estábamos hablando hace un momento, que a lo mejor si le metes un cartucho que tenga con procesadores chungos, no funciona correctamente, es muy probable que sea eso. Es que no se sincronizaban bien la CPU de las fichas estas, que prácticamente son clones. Sí. No es la misma versión y no se acaba de sincronizar con el hardware este extra. Pero lo que yo sepa, en la Mega Drive 2, por lo menos casi todos los modelos, yo creo que sí que funcionaba todo, porque además le podías enchufar, tenía el puerto extra que le podías enchufar el Mega CD. No sé, vamos, yo tengo entendido que las consolas que tienen el puerto extra sí que deberían de poder funcionar con esos juegos. Hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de clónicas. Lo que son un poco, utiliza un poco como intenta utilizar un hardware parecido al que tenía las Mega Drive, y luego están las que simplemente emulan la Mega Drive, que esas son las más comunes. Y respecto a la consola esta nueva, entonces, yo es que he leído muy poco sobre ella. Sé que va a salir por un precio de unos 50 euros, tengo entendido. Con lo cual, yo creo que, aunque solo sea por la curiosidad, yo me voy a hacer con una, si queréis alguna review. Yo creo que 50 euros es demasiado. Si no le puedes meter cartuchos originales, creo que va a ser demasiado. Hombre, si también incluye ROMs de juegos de System 16, de recreativa, yo creo que tampoco está tan mal. No sé, habrá que probarlo. De todas formas, yo seguiré con mi clónica, me mando plug and play, que con la tarjeta SD le puedes meter la ROM. Dani, tú pruébala y si está bien, nos pillamos uno. Sí, a ver si se puede. Pero vamos, yo voy a intentar que sí. Bueno, chicos, si queréis vamos cerrando porque ya llevamos un rato bastante, bastante largo y luego el tiempo se nos va un poquito de las manos, así que vamos a ir despidiéndonos. Señor Albert, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha ido todo? Bueno, no lo sé muy bien, pero a ver qué tal. Tenemos ganas un poco de comentar algunas novedades y algunos temas de actualidad, así que ha estado bien charlar un poquito así tranquilamente, sin ceñirnos a un juego y demás, a ver si a la gente le gusta o no. La verdad es que es un cambio un poco brusco en el podcast, pero bueno, no creo que quede nada mal. Además, siempre hemos tratado algún juego más o menos antiguo. Además, ha sido algo bastante puntual. Bueno, señor David, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Muy bien. La verdad es que este programa me ha gustado bastante, así el cambio que le hemos dado. Pero bueno, que vamos así hablando de juegos retro hasta que duremos. Bueno, pues el siguiente, señor Javi, ¿qué tal, pues? Muy bien, muy bien. Debería empezar a pensarme en comprar una consola de esta última generación, porque si estos temitas van a seguir siendo habituales, es una buena excusa, la verdad. Bueno, la verdad, sí. A mí me fastidia lo de Heavy Rain, que solo salga para PlayStation 3. Yo que soy usuario de PC, me fastidia lo suyo. Pero bueno, a ver si lo sacan en más plataformas o nos compramos una Play 3. No hay más, Javi. A medias. Venga, va, pachas. Señor Rafa. Pues nada, pues un saludo y me ha gustado mucho también este programa y tendremos que comprarnos una PS3 para poder jugar a Heavy Rain y a God of War 3, que también está ahí a la vuelta de la esquina. Buenos títulos, así que habrá que pensarse lo de comprarse en la PS3. A la esquina, en la esquina como las putas esta. ¡Hala! ¡Tócatelo! Os me has dejado doblado, Albert, ¿eh? ¡Como tu pene! ¡Joder! ¡Eso es por el tamaño! Ya sabes que cuanto más grande más se dobla la gravedad. Ay, ¿ves que ya no estoy contando secretos de alcoba aquí? Esto no puede ser. Bueno, seguimos, ¿no, Albert? Que has cortado ahí... Venga, venga, vale. Tú sigue. Si totalidad esto está hecho una mierda, este audio. Bueno, señor Daniel, buenas noches. Me da un poquito de miedo la reacción de los oyentes con el desvarío de hoy, ¿eh? Bueno, no sé por qué. Joder, si ya dijimos que era con cariño. Sí, pero tú quieres que lo sigan escribiendo, ¿verdad? Bueno... No, es comprensible. La gente es comprensiva. Saben que esto no es serio. Ya lo dije al principio, esto no es serio. No es serio. Bueno, señor Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo ha ido todo? La verdad es que ha estado bien, cambiado un poco de aires, ¿no? Para no ser todo el rato lo mismo y demostrar que también podemos hablar de cosas recientes. Y cuando decimos que algo antes era mejor es porque antes era mejor y no que somos simplemente un grupo aquí de carcamales. Siempre recordando viejos tiempos nada más. Pero bueno, esto tiene truco, ¿eh? Esto hemos ido enlazando para acabar hablando de las crónicas de Mega Drive. O sea, que tampoco nos centramos en lo nuevo, como hacemos normalmente. Bueno, señor Marcos, buen último, buenas noches. ¿Qué tal tu pequeña participación? Pues nada, que muy buenas noches. Me ha alegrado poder participar en este programa. Y nada, que a ver si para la próxima queda mejor. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado el programa de hoy. Sabéis que antes de irnos siempre os doy las direcciones. Recordad mandar todos los correos a fasebonus@sakurabi.net para que Javi los pueda leer. Recordad que tenéis el podcast para descargar en iVoox.com, espaciopodcast.com y iTunes. Y que para saber de las novedades del podcast cuando va saliendo tenéis que iros a sakurabi.net, a retrobit.wordpress.com, de los cuales Javi y Dani, que están hoy aquí, son los miembros... Bueno, los fundadores. Los fundadores, diría yo, más que los miembros, es verdad. Miembros y todos los miembros, nuestros cuatro miembros. Bueno, también tenéis que ir a pixelgordo.com y por último, y no por ello menos importante, una web donde podéis encontrar todos los podcasts más importantes, al complejo lambda.net. Así que bueno, hasta aquí lo que ha dado el programa de hoy y os recordamos que la semana que viene tendréis un poquito más de fase bonus. ¡Hasta luego! We'll laugh and sing and dance together into the morning light and night. We'll never let you go. So won't you leave me alone and crying side by side. We walk into the light. Kiss me just like honey. We rest in peace.